Bueno, compañeros, compañeras, él, Juan, es muy generoso, ¿no? Y yo creo que quienes pudimos sobrevivir, es de alguna manera nuestra función, nuestro rol en la vida, de poder continuar y seguir luchando por los que no pudieron y por los que no están. Y de alguna manera desde el lugar que estemos, no importa dónde, pero portar nuestro granito de arena para que se sepa la verdad, que se haga justicia, ¿tá? Y la memoria. La memoria que tal vez, no sé qué le podemos dejar, pero tenemos que dejarle a los jóvenes, ¿verdad? Esa memoria, que sepan cuál fue el pasado de cada uno de ellos y saber su propia identidad también. Porque si no saben los jóvenes, o sea, qué pasó en su propio país, tanto acá como en Uruguay, ¿tá? Si alguno no sabe, yo soy uruguaya. Y también me parece que es muy importante porque las nuevas generaciones tienen que saber, bueno, qué camino tomar. Capaz que no es el nuestro, y seguramente, pero tomar un camino para seguir peleando y para seguir luchando, ¿verdad? Para que se pueda vivir en democracia. Porque todo esto que está pasando y que de alguna manera, desde la asociación se lucha y se pelea, yo creo que los compañeros que están permanentemente, la compañera Iris, el compañero Oscar, todos los compañeros que están acá, dejan muchísimo, muchísimo acá para poder seguir peleando y poder lograr, ¿tá? Luego de varias vandalizaciones, poder lograr, ¿tá? Que podamos tener la figura del negrito acá, es un logro y también es vergüenza. Vergüenza de que tengamos que estar 4 vandalizaciones, ¿tá? Porque la figura del negrito, no sé qué miércoles les pasa, que no sé qué miedo pueden tener a esta altura. Si el miedo lo tuvimos nosotros cuando nos hicieron lo que nos hicieron, ¿tá? Entonces, por el negrito y por todos los compañeros, a seguir peleándola, donde estemos. Muchas gracias.